Bueno, el desenterrador ha decidido grabar un programa aquí improvisado después de hacer el Irola Kalean. Y tengo aquí un montón de invitados, aunque dentro de poco va a venir Javi, asesino del rock and roll, y os va a echar a patadas. Pero vamos a intentar, en el poco tiempo que tenemos, saludar aquí a esta cosa que ha salido de repente. Tenemos a Sergio y Ángel de The Butter. Voy a subir todos los micros porque a saber cuál es cuál. Apa y... Eso, se te oye perfectamente ahora. A ver, Sergio, cuéntanos algo. Nada, que aquí hemos llegado, como dices tú, de rebote, de grabar en la calle, y hemos dicho la radio que no pare. Que no pare, efectivamente. Aunque ahora no está sonando en directo, sonará a las 8 de la tarde, cuando se emite el desenterrador, lógicamente. Y bueno, pues simplemente aprovechando este huequillo que ha quedado, que nos hemos quedado todos como... Con ganitas. Eso es, pues bueno... ganas de radio. Eso es. Habéis escuchado de fondo... Bueno, y para empezar el programa, una banda de Gasteiz que ha sacado disco nuevo, que les pediremos que lo presenten. Se llama Nuclear Revenge. El disco se llama Dawn of the Primitive Age, y la canción que habéis escuchado, Eyes of the Revelations. Y ahora, pues, como me han comentado los de The Butter, que están aquí, que les mola el hip hop, les voy a poner el hip hop que me gusta a mí. Por supuesto. Se llama Dalek, y como las máquinas de Doctor Who, y suena tal que así este último disco llamado Respect. Rico, perdona, antes de que pongas sí, eso... Eres un jodido erudito tú también, ¿eh? O sea... es lo que he dedicado a mi vida, para mal o para bien. Ha sido un desperdicio de existencia, no lo sé, pero me encanta. Dinos algo, Ángel. Que en el grupo este que acabas de comentar, que han estrenado disco y tal, y que vamos a entrevistar, que gastéis dinero en vosotros. Efectivamente, gastéis todo. Gastéis 500 uso, pelas, ¿no? Decía la canción. Un uso útil de la, del nombre de la ciudad. Ahí va, pues, Dalek... Defiant. Dale pues. Distance. Too many traps in my space. No estaban preparados los de Debater y la audiencia para lo que he puesto, porque es un hip hop muy especial, pero que está mezclado con post rock y con música ambiental, con lo que evidentemente no es hip hop puro como la gente entiende, que es básicamente lo que el desenterro le gusta, la mezcla. La gente que no se queda con un solo género y que prueba con otras cosas, sobre todo cuando menos... Siempre aprendemos mucho del desenterrador. Se agradece mucho y más aprenderéis mientras esté aquí. Ahora en serio. La coctelera de la música, ¿no? Efectivamente. A mí, sí te voy a decir que no era igual lo que me esperaba o igual el estilo que me gusta, pero me ha transmitido mucho. Y está guapo. Y me ha transmitido, me imagino, como una peli de estas... Distópica. Y alternativa... Sí. Y en plan, una escena en la que la decadencia del personaje. Efectivamente, la has captado a la perfección. Y de, en esa distopía pura. Y alguien de fondo diciendo cosas que no es que haga falta escucharlas, pero sí que, están ahí. Que entiendas el, lo que. Es un poco la idea de. Que tiene. Me siento muy orgulloso de mi compañero de programa, la verdad. Ahora en mismo, este momento sí, ¿no? Sí, ahora, justo. Ahora, concretamente, en ese momento de apreciación. Muy bien, Ángel. Que sí, la música es eso un poco, no son momentos, ¿no? Son sí, sensaciones. No. Y yo, de hecho, como no soy músico y no sé componer. A pesar de Gravelbeat, yo lo hago todo por sensaciones. O sea, a mí. Eso. Como no sé decirte, esta melodía está bien, este punteo es el lugar adecuado, yo es lo que me hace, lo que me inspira. Lo que te hace vibrar. ¿Y qué te imaginas cuando lo escuchas, como bien has hecho tú? ¿No es eso el arte? Eso. El arte es. Morirte de frío. Morirte de frío. Sí, que además. Se me olvida que estoy con Debater, por cierto, está, pues no ha quedado claro. Y antes hemos hablado de Gasteiz, sitio donde está el Artium. Joder, y ahí sabemos combinando. Que hace mucho frío. Y vamos a hablar de lo que hemos hablado antes mientras estamos haciendo Iro la Calea, porque va a haber un programa de colaboración. Esto está siendo algo 100% improvisado. Sí, mola eso. Pero vamos a hacer. El Desenterrador por primera vez va a estar de invitado. Ah, bueno, no. Estuve con. Por primera vez. Calla. Ya está, por primera vez. Si no, que lo contraste. Que lo contraste, ¿no? Es que estuve con Ramadán en su momento, hice un programa con ellos. Sin comer, sin comer, espero, ¿no? Efectivamente. Sí, no, comer está completamente prohibido. Beber, ¿no? Parecía ser. Había cierta laxitud. Y nada, pues. Voy a poner otro temite de hip hop, distinto, pero más, yo creo que más paladeable para vosotros. Al que no se y busca. Vosotras. Se llama DJ Shadow. Es un músico electrónico norteamericano con bastante peso, que de vez en cuando pero deja peso en, plan... en todos los sentidos, vale, vale. Físico y es grande y virtual. No, es un tío que ha triunfado mogollón con un disco que se llama Private Press y que tras unos experimentos ha vuelto al tema de hacer featurings, como haré yo en Debater. Eso es. Y en este caso, en el disco The Mountain Will Fall, que es relativamente reciente, que es un discazo, pues aparte de traerse a gente como Randy Jewels, se trajo a estos dos que yo desconozco, pero que espero que os mole. La canción se llama Peter Pater y los colaboradores son G. Jones y Blip Bloop. Bloop. Y la canción, por cierto, pues eso, ahí va. We'll be right back. Vamos a saludar, por cierto, a los convidados de piedra que están con nosotros. Coger un micro y decir algo, joder. Con esas palabras no te entienden lo que querías decir, ¿sabes? Claro, no llega. A ver, que no llega mucho el micro, que estamos aquí. Separado. Ah, sí, que estoy gritando mucho. Estoy gritando mucho, sí, ¿no? No, está bien, está bien. Ah, está bien. Pero está es esa bien. Voz poderosa. Aquí, el bueno de Iñaki, aquí con Chris, que va a decir las primeras palabras aquí en la Irola. Gora Guipúzcoa. Seguro que de la Real. No, vaya polémica en el desenterrador. Sí. Bueno, podría desatar otra polémica, pero me voy a callar. No voy a decir. Y pues bueno, a este saludo le voy a dar un premio. Y va a ser un temazo que compartimos él y yo, el señor de Ordesco más Malchurra aquí, un servidor, y para mí el mejor disco Judas Priest. El amigo Ron Halford, okay. Señor Starbreaker del disco Sin After Sin. Temazo. A poner la canción entera, pero aquí a la gente que está de invitada improvisada les gusta hablar. Nos han dado cerveza y estamos jodidos. Joder. No hay vuelta atrás. Es que hay debate, tío. Siempre hay debate. Es que cualquier cosa es un argumento para un debate. Eso es. Pedro, a mí los silencios me incomodan. El desenterrador. Estamos hablando. Hablando de que el gran e ilustre Lemmy Kilmister. De Motorhead. Le regaló una bala con. Sí, que murió hace un par de años, yo creo en 2019, ¿no? No. Vale. Pues bueno, 2016. ¿2016? Joder, madre mía, ¿cómo ando? Bueno, pues total. Y Lemmy murieron con meses de diferencia, 2016-2017. Vale, total. Que las cenizas de Lemmy Kilmister han sido repartidas en balas. A la gente en que vainas consideraba de balas y se han repartido, no sé, sabemos si por iniciativa propia o por la gente que le rodeaba, que las han repartido entre su la gente a la que le apreciaba. Entonces esas personas han recibido una bala con las cenizas del gran Lemmy de Motorhead. Pues vamos, tiene sospechas. los micros funcionan un poco mal hoy, ¿sabes? Como que la voz no la están cogiendo con la nitidez que deberían. Si se escucha un poco distorsionado y un poco raro, los micrófonos. No, ¿vale? Es por el alcohol. Son los micrófonos que funcionan un poco mal. No, no es por el alcohol como tal. Como si es alguien echando un grajo, no, es el micro. Es el micro. Es el micro. La espumilla, que está un poco. Sí, está rota la espumilla. Está un poco sucia, sí. Yo quiero decir una cosa. Órale, mi Satán te tenga en tu gloria, por Dios. Por Dios. La potencia del metal. Tío, me encanta esto de que haya hooligans, o sea, que estemos con hooligans, que sea un grupo reducido. Estamos con. Yo quería hacer aquí un fondo cuñado y fondo de barra de bar. Y voy a. Lo poco que esté ya, o sea, ya está. Voy a participar así, decir lo primero que piense y ya está. Lo llevas queriendo hacer desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana que hemos hablado. Estamos tratando de contener a los hooligans. Efectivamente, porque que están aquí, que se nos echan hoy. Y hay que contenerlos. Es que hay una serie de conciertos hoy y la gente está muy encendida. Hemos abierto la presa y el agua. No, buah, ya no hay quien lo pare esto, ¿eh? A ver. Que toca Chapel Punk, o sea, no sé ni cómo más, lo veis. Ni más ni menos, ¿eh? Joder, Chapel Punk. Y luego encima el bolo ese que hay también que hacen los que se hace con el rollo de Isabel. Sí, a estas horas. ¿Es en Astica, dónde? A estas horas en Astica Herria hay la presentación de del libro de Isabel que no hizo Ando, que es antiguo compañero de aquí de la Irola. Y vamos, 11 conciertos, 20 minutos cada concierto. Sí, vamos, es una bomba, es un bombazo. En riguroso directo. Y lo están haciendo en Isarbech ahora mismo, o sea, en Isarbech, en Astica Herria ahora mismo. Efectivamente, entonces hay, no llegarán al nivel del libro. Se habla, se ha rumoreado de que hay alguien entre el público que tiene una bala de sí, de Lemmy. Por fuerza. Por estadística pura. Sí. Somos todos hijos de Gengis Khan y alguien tiene una bala de Lemmy. Efectivamente. Esas son las dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ser persona. Somos todos mongoles. Efectivamente. Es que, joder, todo cuadra. Y oye, voy a poner una cancioncita, se la voy a dedicar a Robert, que se ha animado aquí a juntarse, de un artista que compartimos mucho amor. Se llama King Diamond. Y el disco lágrima, para mí, que es lágrima. El puto disco favorito, que es el primero que sacó después de que disolviera por primera vez a Mercy Fate. Mercy Fate, sí. El disco se llama Fatal Portrait y la canción Fatal se llama Portrait, vamos. The Candle. Retrato fatal. En la candela. The Candle. The Candle. Candle Town. La lumbre. Pues ahí habéis tenido. ¡Wow! De Candle, ¡buah! King Diamond. ¡Flipas! ¡Dios! Al señor Robert, al que le animo a cuando haga un especial sobre King Diamond y Mercyful Fate, que se venga de invitado, elija algunos temas y hable. ¡Buah! Yo encantado. De pues verdad, vale, ¿eh? O sea, a ver, a mí me pone los pelos como escarpias, tío. Y hablar te gusta también, es la cosa, hablar y bueno, depende, King Diamond. Depende de lo que haya de contexto. Vale. Sí, sí. Nada. Sí, sí, oye, con vosotros la verdad que es una maravilla, ¿eh? ¡Buah! No, no, joder, dan un juego de la hostia. Si está hablando sí, con él. Si todo está empezado en el Irola Kalean, porque nos hemos puesto a rajar. Cuéntalo. Y no te conocí a ti tampoco. No, de vista. A mí me suenas de vista porque igual te he visto. Cuando hicimos. Tiene un hermano, tiene un cometa. Hermano. Yo el primer día que le conocí. Yo creo que sois, al ser calvos los dos, los calvos tenemos una especie de fuerza superior que nos hace. Además, muchos chistes, una conexión. Sí, eso es, conectamos. No sé cómo te gustaría haberme conocido antes, eso está claro. Bueno, bueno, aquí hay calvos y calvos, porque tú te veo que tienes algo de pelo. No, yo ya lo expliqué en mi programa. Que parezco un farsante, pero que no, que es que no me queda otra. O sea, parece más calvo con pelo que sin pelo. Eso, eso es. Eso también es mi vía crucis. Es verdad, y mucha gente se iba toda la vida intentando defender el. Parecer que tienes pelo cuando no lo tienes. Que no, yo no quiero forzar nada. Efecto Gollum. Ah, esto se va y se va. La vida es como es, eso es. Yo en cuanto como vi la calva de monje, con 18 años, dije, monje no me voy a hacer, así que. Hubo un par de años de intentar pelearlo y dije, Pero sí que tú sí que tiras de lo que nos salva, que es la barba. Sí. Lo que se te cae de arriba te crece por abajo. Pero, pero hay que decir que esta barba es especialmente larga. Y ya que has dicho tú lo de la escucha de la pandemia, la excusa, es. Dije, ¿qué cojones? ¿A quién tengo yo que enseñarle mi careto? Barba que crezca, barba que crezca. Lleva 2 años que me la llevo a arreglar por los lados porque si no parezco un alambre de espino. Eres un puto druida, eres un druida, tío. Yeah, sí. Eres un jodido druida. Cada vez más. Y me encanta. Cada vez más secretos. Y una cosa que quería decir también de antes: que si ya es bonito y está guapo escucharte, verte. Es increíble cómo te manejas en la pecera, pareces. Dios. Tiene presencia, Dios, Tiene mucha presencia, y Peter. Es como, o sea, es total. Irónicamente soy periodista, pero la asignatura de radio pasé olímpicamente de ella en su momento. Y todo lo que aprendí en la radio ha sido gracias a la Irola. O sea, no ha sido en plan que yo llegara aprendido. Y no, yo llegué aquí, no tenía ni puta idea de nada. Y como hice yo el programa yo solo, mezcla todo yo aquí en esto. Y como bien ha dicho antes Robert, no sé si ha sonado en directo o lo has estado comentando cuando estamos. Off the record. Que digo que cuando no se grababan los programas. No, sí, antiguamente los programas eran en directo, todo, con todos sus virtudes y sus defectos. Efectivamente. La frescura era una de sus virtudes, desde luego. Y luego pero ahora es en directo, ¿no? ¿O no? Cuando entró la informática, se empezaron a grabar, pero ocurrió una cosa curiosa, que es cuando yo entré a la radio. Se grababa el que tú hacías para las repeticiones, pero el siguiente que tú hacías pisaba la grabación anterior. Sí, era una manera de facilitar. Puta informática. De facilitar la gestión. No había espacio, no era como antes, ahora que puedes meter. Claro, es verdad. Internet también, que te ofrece un sitio donde acumular la. Efectivamente, como podcast. Tenemos en la web de archivos. Bueno, cuando aquello no colgábamos en internet, ¿no? Pero se pierde un poco de frescura. De o sea, el obligarte a que sea en directo también está guapo. Porque yo creo que. Te lo obliga. Y a mí me gozaría hacer. A ver. En directo. Yo desde aquí animo a toda la gente que quiera participar en la radio o la gente que está en hacer programas en directo. Sí. Que hay fallos, hay muchas cosas, que si la canción no entra, que si ahora he dicho lo que no debía. Pero eso es una frescura. Quiero decir una cosa. Es un directo relativo. Es verdad que es. En diferido, directo en diferido. Sí, no, porque va a haber una parte que haga yo en casa y esto yo no lo voy a tocar, lo único que voy a hacer es arreglar el sonido, o sea, todos los. No lo toques, no lo toques. Arreglar, no, o sea, voy a dejar fino, esto que salga como tal. Pero nada más. Sí que es verdad que, o sea, es bonito y era bonito lo de hacer en directo y tal, no sé qué, pero lo que estamos hablando que ahora hay internet y el rollo de poder emitirlo después, es bonito que la radio se mantenga, a pesar de todo el avance tecnológico, ¿sabéis? Este es como el de Queen, Freddie Mercury, canta la de Radio Gaga, que esa canción, que él como que vaticinaba que la radio iba a morir. Y la radio se mantiene firme y una radio libre como esta. Es que la tecnología que se ha cargado un montón de cosas. Eso es. Los videoclubs han muerto. Podcast, haya relanzado la radio a gente que no ha escuchado la radio en su puta vida. Y muchos son podcasts de programas de radio. Sí, eso, claro, eso. Sí, sí, bueno, claro, es una yo manera cuando vi de percal, digo, entrar ahí también. El podcast es una segunda vida, un programa que he hecho. ¿Para cuándo una cámara sí, ahí en la pecera para grabarnos? Es una segunda vida. ¿Para cuándo una cámara para hacer streaming de esto? Ya la hubo, hace muchos años. Hay un problema que tenemos en la radio para hacer streaming. Yo quiero grabar un programa de la radio en YouTube y emitirlo en directo. Estaría guapo eso, ¿eh? Pero hay un problema, es la música. Copyright, que no tienes derechos, si te lo capan. Ah, amigo. En cuanto suena una canción con derechos, te lo tiran. Es que no hay derecho, no hay derecho. Otra opción es que he visto en programas que lo que hacen es cuando suena una canción, se corta. Sí, yo lo he visto justo ayer. Y lo cortan y si tienen algo que comentar, hablan sobre encima y si no ponen copyright, hacen un corte y lo siguen poniendo. Pero lo que se puede hacer es. Pero ayer lo pensé, en esos cortes se puede poner a hablando. Sí. Y cortas la canción, hablas y luego sigue la canción. Lo que pasa es que en postproducción se te va a ir la pinza, el coñazo que va a ser. Pues quiero decir, sí, no, el programa lo haces en directo y te graban, todo guay. Y lo grabas en Navi o en cualquier formato de vídeo. ¿Pero por qué copyright? Es una radio. ¿No estás dando un poco de publicidad y bombo a la canción que suena? Es que sí, me parece un poco no tiene ningún puto sentido. No tiene ningún puto sentido que te censuren o que te quiten una canción que publicidad. Estás poniendo, que la estás anunciando, que incluso estás diciendo que ese grupo toca en directo en tu ciudad. De hecho, es no más, te está capando YouTube, porque si igual el artista hablase, seguramente le estaría encantado. Ya, pero es que las GAE también te va a putear igual. Es decir, la cuestión es que cuando a mí me das propaganda, yo estoy encantado de la vida. La cuestión es que cuando un artista cede sus derechos a una sociedad de gestión de derechos de autor, etcétera, pues asumen tu sí. No asumen tu decisión general. Tratan a todos por igual. De hecho, yo he visto en algún programa famoso de televisión como que los propios invitados van allí y luego la misma entrevista en YouTube está cortada la promoción que van a hacer a la entrevista que van. O sea, no tienen, o sea, tú vas a un programa a promocionar una canción, la sacas y luego en YouTube te cortan ese cacho. Sí, es que ¿qué sentido tiene, por Dios? No tiene ningún sentido, pero la cuestión es que YouTube funciona algunos algoritmos que detectan la canción que está sonando y que su... Si ¿dónde está YouTube? Vamos allá a decir sí, cuatro sí, cosas. Si ah, tienen su... Si tienen la orden de cortar, cortan. O sea, no se complican la vida. No se te oye, no te oímos. Ah, perdón. ¿Lo oís ahora? Ahora sí. Igual íbamos media hora sin escuchar. Hay un subcanal de YouTube que se llama Bebo, con dos V. Sí, sí. Ah, eso es lo que hago yo. Es el canal oficial de las bandas. De los videoclips. Lo que hace YouTube es, si no sale en ese canal, por ejemplo, pongo yo una canción de Depeche Mode y no sale en el canal de Bebo de Depeche Mode, YouTube, como dice Robert, fuera. Sí, sí, pero es que es automático. Sí, sí, sí. ¿Tú no oyes? Que sí, se lo oye. Sí, sí. También te escucha, pronúncialo bien, porque si no parece que incitamos al alcoholismo. Yo desde aquí recomendaría ya dentro de plataformas que pueden tener sus luces y sus sombras, respecto a YouTube, que hace todo este tipo de cosas que hemos hablado. Está Bandcamp también. En Bandcamp es la alternativa más decente que hay para. Sí, dentro de lo que hay, que me imagino que. No sé, no puedo valorar su. Los viernes, por ejemplo. Su manera de hacerla de... No cobran ni siquiera el porcentaje que cobran por tener subido las cosas. Entonces, yo puedo comprar en Bandcamp los viernes de cada mes sin que el artista le quite nada de todo lo que pago. Ya, vale. La verdad es que, bueno, a la hora de que desde la radio descargamos canciones de grupos para las novedades y tal, Bandcamp da muchas más facilidades, desde luego. Bandcamp, o sea, campo de bandas. Ahí está. Ajá. Para nuestros oyentes no. Sí, bueno, no han hecho el giro. Yo precisamente pienso que es lo más decente que hay dentro de ese mundillo. Vamos. Pues bueno, estaba sonando una canción que le ha molado a Ángel. Y la voy a poner. Es una cantante jamaicana llamada Ja Nine. Sí, está guapa. Que me tiene loco. Loquísimo. En general, un movimiento de chicas que está saliendo en el reggae jamaicano, que están reivindicando el papel de la mujer. Como experto en reggae jamaicano, ¿qué nos puedes comentar de las últimas? Como experto en reggae jamaicano, ¿qué nos puedes comentar? No experto en reggae jamaicano, pero en este terreno. Es que sabes de todo, cabrón. Por las rastas que tiene. Sabes de todo. O sea, ¿y en Azerbaiyán qué está sonando en Azerbaiyán? En Azerbaiyán se iba mucho el folk metal pastoril. Vamos pues con Ja Nine del disco 9 del 2016, la canción Hardcore. Vaya. from the treasure that you're sniffing round to take. But you cannot penetrate. So even if you find the art, you cannot reach the gate. Están saliendo muchas cosas, muchas ideas de esta improvisación. Y igual sale un programa que se va a llamar. Las ideas salen de la cerveza, no de la improvisación. Bueno, ya. Y de la mente. De la cerveza de la mente. Se puede llamar en riguroso diferido. Y pues igual algún día hacemos un debate que simplemente sea sentarnos a rajar y poner música de vez en cuando. Es que me ha gustado mucho estar con vosotros, la verdad. Maestro de ceremonias. Y un bautismo, yo, un bautismo. Eso estábamos bautismo hablando, yo no estaba contando. Nuestro Moisés, nuestro Mesías. Os hablo del mar. Peter, Pedro, desenterrador. Yo les estaba comentando que antiguamente, cuando hacíamos asamblea los sábados, luego muchas veces nos juntábamos aquí. Y grababais lo que salía y sí, salía como salía. Sí, pues así, algo así como ahora. Me encanta la vida. Pero con gente más. Lo gente más joven en aquella ahora época, pero actualmente mucho más mayores que claro, las personas que están aquí. Pues bueno, vamos a tener que interrumpir. Bueno, que aquí los amigos de debate. Pues vamos a interrumpir. porque a partir de ahora ya queda en manos del desenterrador esta locura que hemos hecho. Espero que la disfrutéis. Y no puedo decir más que ha sido divertidísimo. Ojalá hubiéramos podido grabar el programa entero, pero a partir de ahora sonará musiquilla de fondo. No de fondo, de presente. Y de foreground y foreground. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Robert. Buena Vizcaya. Bueno. Buena Vizcaya, Tabasauri. Muerte y destrucción. Siempre. Rastafari, I know, I'm a princess, the star. Come next, you make a chada, yeah. Jano. Yo, then, yo, yo, yo, then, yo, my princess gone. Far, far away. And she left me, I know. And she left me, I know, saying she's gone to stay. From the other day, says she a flop up on me, she says she go flip with the little shots. And she a pitch up on the rip, it's like she all forget about the royalness. A friend and company, she a follow me get the tip. Yo, round about, she just a jump, she just a skip. So what happened to the others, where you know you used to keep? So what happened to the king, where you used to be with? Yo, well, me see, say that a hand, a loyal, see the scar. And she knows that she was wrong, and she knows that I was right. Want to royalist, the more you not act polite. Well, my sister, that you ready for put up a fight from the other day, me. Sister, you acting hype. Well, your friend, them, you go follow, or you follow the wrong type. My princess gone. Excuses are big, screwed up before, and this is no my game stays insanity. Lightning bolt hits the beat, another battery. Charge behind bars, I have no gravity. Rush out the lab, white coat to infinity. Chunks with new chemistry, followed by Buffy the Body in two symphony. Tell a man it is for the energy of the ministry that independently is responsible for the divinity. Tell evangelists, hand me the hammers and the manuscripts. Then I get to shooting and zooming like Los Angeles. Drop an ambulance, light the candles and burn the cannabis. Your boy's a big trip, tell Shorty to pack sandwiches. Couple flashlights, some water and gauze bandages. We going roaming with no one flown alone. It's not understood. Till I come back with computers for the hood. A 7 series and something sick with a throttle. Ugly on a strip like Rosie O'Donnell. Then vanish into a tunnel while angels singing soprano. And clock chasing my shadow, cause we are tomorrow. Native New York, hawk to talk that we walk it sideways. Raised in a maze, my aim when I came in the game was about change. Without doubt, watching the haters about face. The breath far of bars, your boys above par. Cut from a stitch in the cloth, this long lost. Switching off the switch in your back, switching me on. Switching on these Mitchell and S-men, chessmen. Old vets and young rappers off of the bench can get it. Some main shots, do fittage with it, who benefited? With a pen we needed to get it over division. You're hoping that there's more like this one, although there isn't. My team leading the league, leaving receivers leaking. Speakers taking a beating, we beastin', beastin', beastin', beastin', beastin', beastin', beastin', beastin', beastin'. You ain't got to say it's a go. In my lane, I won't fuck. All I do is drop the gentlemen, your measurement is minuscule. Mr. Primetime, shit on your shine. Clock cleaner, closed casket, this magnificent bastard will break your heart and enjoy it. Best get away and avoid it. Heat like a fire alarm with no battery. Yeti, crop circle, psycho, Dr. Mangala Mike. Walk riot, bat the ball back as ball being quotes as quills. Shell shock the body, let's celebrate. It's a festival, so daring on decibels. Worry the whack, we too worried to speak. Amazed, spin amazing, amazed, so amazing. Y'all same old, lame old, volcano, holla back. Buzz like tendonitis on a mic, a touch like Midas. He's the brightest of the brightest, the right way all day. On your knees, you're praying for the return of the abstract rap pack is back. You ain't got to say it's a go. In my lane, I won't follow. All I do is drop the volcano. You ain't got to say it's a go. In my lane, I won't follow. All I do is drop the in a human form, doodle of a two-headed unicorn. It was soothing, moving his arm in a fusion of man-made tools and amused from beyond. Even if it went beautifully wrong, it was tangible truth for a youth to refuse to belong. No name nuisance, stews in a bedroom, booze in a brand new cuneiform. Barely commune with the horde, got a whole grayscale ungluing his world. Might zone amp to the app of the magpie, unseen hand dragging his graphite. Cross contour, little bit of backlight, black ink after a Bristol to baptize. You can imagine a rush that ensue when you get three dimensions stuffed in a two. Then it's off to a school where it's all the get to, being trained and observed by a capable few. Back in New York by peeps and a dog in a two bedroom, doing menial jobs. Plus rhyming and stealing and being a clod, distractions, freedom abroad. I left some years of giving a light, I left some will the spirit away. I let my fears materialize, I let my skills deteriorate. Haunted by the thought of what I should have been, continuing a mission that was rooted in a 20-year affinity and rickety condition with an ID crisis. Snap on the front lawn, look up in the sky, it's shapes falling out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings. Just to count your rings, just to count your rings. And now we're colors pouring out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings. Just to count your rings, just to count your rings. Used to paint, hard to admit that I used to paint. Natural light on a human face, stenciled fire in his roommate's base. It was blooming addiction, a miss and a push and a pigment. Book like a tattooed pigskin. Look, pinhead kids at a minute. Drank Kool-Aid from a tube of acrylic. And I grew up in a linseed oil ever linen. Joy to the poison, voice to the resin. Capture a map of the gesture. Back up, add a little accurate fat to the figure. Redo that, move that inward. Zinc white lightning shoots from his fingers. Studios drilled with illusion and tinctures. Stay tuned for the spooky adventures. You can imagine the stars that align when a forearm starts foreshortening right. A torso hung on a warping spine in proportion. Reads is warm and alive. Routine day with a dirt cheap brush. Then a week goes by and it goes untouched. Then two, then three, then a month. And the rest of your life to beat yourself up. I left some seasons eager to fall. I left some work to bury alive. I let my means of being dissolve. I let my person curl up and die. Eating up his innards and unfeasible anxiety is brutally committed to relinquishing his privacy, aligning with the trials of the anti-Midas. Snap on the back lawn, look up in the sky, it's shapes falling out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings. Just to count your rings. Just to count your rings. And now we're colors pouring out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings. Just to count your rings. Just to count your rings. I'm getting sick and tired of never understanding. Where is the truth you promised? Y el desenterrador sigue, porque estos 45 minutos que hemos tenido de tiempo para hacer este programa improvisado con la gente de Butter, con Robert y con Alechu de Ordesco Malchurrak, pues bueno, ha tenido su fin, había otras cosas que hacer, pero el programa dura 2 horas y, como habéis notado, después de las conversaciones han estado 4 cancioncillas sonando, que os las voy a contar ahora, porque me he quedado con ganas de ponerles más cosas de hip hop a la gente de Butter, del que escucho yo, que en la radio suena muchas veces, pero que de alguna manera pues siempre reclamo. Y bueno, os voy a decir un poco lo que ha sonado entre el final del programa improvisado y lo que va a ser el resto del desenterrador, que va a ser improvisado pero más musical que hablado. Han sonado Jamaison con la canción Princess Gown, Asian Da Foundation, ese colectivo de origen, vamos a decir, el subcontinente indio, porque yo no tengo muy claro si son todos de la India o son de Sri Lanka, de Pakistán también, pero bueno, es un colectivo que bueno, siempre ha denunciado desde el principio el racismo sistémico que tiene el Reino Unido con la gente del origen del subcontinente, y que bueno, que hacen un hip hop mezclado con rock, un poco en la onda de Rage Against the Machine, pero mucho más drum and bass, más dub, más British. Y la verdad es que está muy bien este temazo, Officer XX lo demuestra. Y luego ha sonado Antipop Consortium, la canción Volcano, de su disco de regreso del 2009. Y ahora, ¿qué os voy a hacer? Pues voy a poner unas cuantas canciones de heavy metal que hace mucho que no pongo, ya que me he calentado un poco al poner King Diamond y Judas Priest durante el debate anterior. Y os comento después qué canciones son y por qué las he puesto. Sidewinder, Sidewinder, here it comes from beneath my wings. Yeah!

bueno, es hora de desvelar las canciones que han sonado ahora de heavy metal, aunque la verdad es que cualquiera que escuche un poquito, la mayoría ya las va a haber adivinado. Hemos escuchado en este orden, bueno, la primera quizás es la que más rara os va a parecer, es un grupo que descubrí, no recuerdo cómo, que me recomendaron porque mezclaba a Hawkwind y su space rock con el heavy metal, el primero de la New Wave of British Heavy Metal, que no tuvieron el éxito que hubiera merecido y que luego, bueno, volvieron a juntarse, tocaron directo y tal, pero que bueno, me parece como una mezcla improbable que me encanta y que a mí me hubiera gustado que el heavy metal lo hubiera adoptado en mayor medida. El ruido espacial y la estética, la acústica del rock espacial. Se llaman Mournblade y la canción, creo que ya sonaba en el programa, se llama Sidewinder. Luego de Accept, los míticos, Russian Roulette, que da título al disco, Prisoner, de Iron Maiden, Hail to England, de Manowar, y I Wanna Be Somebody, de Wasp. Unos clásicos, cada uno de su manera. No los primeros que elegirías cuando pensás en las bandas, pero para mí todo temazos. Y ahora os voy a dejar con absoluta y total intriga dentro de este aura de improvisación absoluta que ha sido y locura que ha sido este programa, con las siguientes canciones que van a sonar y que van a cerrar. Por cierto, que no se me olvide que en la anterior sección de Hip Hop también ha sonado Rings de Aesop Rock. Lo dicho, ahora Incógnita, a ver con qué os sorprendo y ya me despido hasta el sábado que viene. Espero que hayáis disfrutado de esta locura que ha sido improvisar un programa después de Lirola Kalean, con la gente de Butter, con Robert, con Alechu de Ordesco Malchurrak. Una gozada. Hacer radio, que se dice. We'll be right back.

Y esto ha sido todo por hoy. Como he prometido, las canciones primero y las explicaciones después, en este final de surrealismo, en lo que ha sido este programa, con una primera parte improvisada con la gente de Irola Irratia y con una segunda parte en la que primero las canciones y luego las palabras. ¿Y con qué nos hemos despedido? Pues con una idea de olla poco a poco paulatina y muy agradable para el desenterrador, que es donde más se haya cómodo, en ese mundo entre la psicodelia, el space rock, la música de texturas, experimental, el shoegazing, todo lo atmosférico. Y como atmosférico ha sido las canciones que vais a escuchar, que a continuación os voy a comentar. Habéis escuchado el nuevo tema de una de las bandas favoritas del desenterrador, de Loop, la banda que lleva 30 años sin publicar nada nuevo y que se ha sacado por fin un disco después de varios retrasos provocados por lo que ya imagináis, y se ha cascado un temazo llamado Halo, como ha sonado de gordo e intenso. Luego Hawkwind, de su disco Space Ritual, el directo definitivo, el doblete de spoken word y canción que es Earth Calling, Born to Go. Y ya yéndonos al planeta de la imaginación y la paranoia, el rock progresivo, psicodélico y loquísimo de Magma, esa banda francesa que cuyas letras eran un idioma inventado por el batería, y la canción se llama Un Día, todo junto. Y luego de Alemania, más locura todavía, el crowd rock de Faust, los más degenerados de todos los crowd rockers, con la canción de su disco So Far, la canción No Harm. Hasta el sábado que viene.